El amor en los tiempos de pandemia, la palabra y el gesto. Vamos a tener que aprender a decodificarnos de otra manera. Nuestros ojos se van a cansar más que antes, aún más de lo que ya se cansan de ver el mundo a través de una pantalla, las letras chiquitas de WhatsApp, el diario digital, las caras de les amigues en videollamadas, los videos de ejercicio y las recetas de youtubers porque ya no sabemos qué más cocinar. Estarán más cansados porque van a tener que esforzarse más en eso de decir con la mirada, que ahora tiene que valer mucho más que 1.000 palabras, porque 1.000 no alcanzan, porque nuestras facciones, nuestras líneas de expresión, boca y dientes están ahora escondidos, cancelados, guardados para nuestra intimidad. Los ojos van a tener que aprender a reírse, van a tener que trabajar en el ejercicio de diferenciar la mirada de risa de otras miradas. ¿Qué odisea para las personas de seguridad del supermercado? Ahora viven en su colmo. Todas las personas deben taparse la cara. Es más, se lo tienen que exigir. Al principio de la cuarentena estaba deseando que todo volviera a ser como antes. Ahora solo espero con ansias ver cómo va a ser después. Cómo va a ser el día que todas nuestras sonrisas sean libres otra vez. La sonrisa de ver a una amiga de vuelta a la esquina dirigiéndose hacia vos, sin distancia necesaria ni abrazos cancelados. Cuando ya no escatimemos los te quiero, porque a mí discúlpenme, yo entiendo que el amor se demuestra, pero soy una fanática de las palabras, porque construyen universos. Así que dale, digámoslo, aprovechemos que aún podemos escucharnos a través del tapabocas. Igualmente, ahora pienso mientras escribo. El amor es re posible decirlo por los ojos. En eso nuestros ojos son expertos. Hay cosas que no se pueden esconder. Esa mirada que tengo cuando te veo seguro deja mudas a todas las palabras del mundo. Así que, considerando esto, no habrá ningún tapabocas que nos impida mirarnos con amor a 1 o 1.000 metros de distancia.